¡Qué calor que hace! ¡Qué tardecita que tenemos! Y bueno, ya se viene la primavera profunda, el veranito que se acerca y el año que se nos va. ¡Qué añito este, para todos! ¿Y saben una cosa? En este programa hoy tenemos leyendas, tenemos fábulas y tenemos también cuentos. Son cuentos de nuestras tierras, cuentos de por aquí. Qué lindo también es acercarse a la literatura universal, pero nos hemos metido mucho en lo que es la fauna y flora de nuestro país y de Latinoamérica. Nos hemos metido mucho también con cuentos y leyendas, tehuelches, mapuches, guaraníes. Y siempre decimos, no son pueblos olvidados, no son pueblos extinguidos, son pueblos vivos en sus expresiones culturales y también con su gente, poniéndole el cuerpo a un montón de luchas. Porque como decía una responsable, una machi en Esquel, hará unos 20 años, chicos, ¿cómo pasa el tiempo? Decía en un aniversario del 12 de octubre, la conquista no terminó, la conquista es todos los días vienen alguien a quitarnos algo, todos los días perdemos derechos. Y esas luchas de los pueblos que hace, el pueblo mapuche que hace 2000 años, lucha por sus derechos, lucha por su territorio, la vamos a ver expresada, la vemos expresada en cuentos, en leyendas, en historias, que hoy por suerte están ganando espacios en la radio, en la tele, en el imaginario. ¿Y para qué? Para que la gente pueda hablar, pueda apreciar una cultura que hoy está viva. ¿Y qué más puedo contarles? Tenemos siempre Fernando, me cuenta y me pregunta, que era ya vuelto de Venezuela, me pregunta cuándo van a haber cuentos de terror. Y yo decía, bueno, teníamos que armar el programa especial de terror. Y acá tenemos un material que nos regalaron el año pasado, un 22 de octubre, nos regalaron los chicos de Garabatos. ¿Y saben los que nos regalaron? Unas leyendas para no dormir. Así que, aquellos que, no sé si Aymar, te vas a asustar mucho con estas leyendas y soñás pesadillas, puedes dejar todo el automático y puedes darte una vueltita por el Olga. Ahora, si te da un poco de cosquillas en la panza escuchar cuentos de miedo, estás invitado a quedarte. Está hecha la invitación entonces. ¿Y hoy a quién tenemos? Tenemos con la música a Luis María Pesetti, con un disco que tendrá unos 15 años más o menos, que es Vampiro Negro. Y decimos, ¿Vampiro Negro? ¿Cómo le va a poner ese nombre a un... ¿cómo le va a poner a un... disco para chicos? No, él tiene esas cosas. Tiene un público que otro disco que se llama ¿Qué público de porquería? Y Vampiro Negro, bueno, pensando en esta picardía que él tiene para contar las cosas, para cantarlas. Y siempre digo, creo que cuando empezó Entre Cuentos, este programa está inspirado en su programa Vampiro Negro, programa de radio también que él tuvo en Radio Nacional muchos años, donde pasaba música para chicos, donde tocaba música, donde leía cuentos y leyendas. Así que bueno, vamos a empezar con él y vamos también luego a empezar con las leyendas para no dormir. Bueno, le vamos a contar algunos chistes. Vamos a contar un chiste. ¿Sabes qué dice? Mamá, mamá, está la abuela en el teléfono. Y la mamá dice, quítala, que debe estar incómoda. Bueno, ¿y sabes eso que dice? Hola, con la casa del necio. No, no, no, no, no y no. Ya. Bueno, ¿sabes que había dos moscos que estaban pescando en un río? Estaban dos moscos pescando en un río. Oiga, me acordé de otro. ¿Saben ese que estaba un... esperen un minutito. Entonces estaba un señor en un velorio con todo y el muerto ahí. Y entonces estaba así el señor y decía, híjole, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. Y la gente que estaba al lado, no, pues sí, híjole, dice, pensar que ahí me dijo las últimas palabras. No, sí, pues sí, pues sí. Pero ya un poco sacada de onda la gente, ¿no? Entonces, híjole, pensar que ahí me dijo las últimas. Bueno, ya, ¿y qué le dijo? ¡No mueva la escalera! Bueno, y ese otro. Oye, ¿y saben qué le dijo el ojo al párpado? ¡Ya, estate quieto, que no dejas ver! Bueno, entonces, ¿saben por qué los camellos no hacen pipí? Porque no tienen claxon. Bueno, y el otro, el que le estamos contando este. Ah, dos moscos, estaban dos moscos pescando en un río. Estaban dos moscos pescando en un río, entonces pasa uno y le pregunto, ¿y pican? Dice, no, estamos de vacaciones. Bueno, entonces... Y había un señor que estaba frente a un elevador y lo llamaba y le decía, elevador, elevador. Y pasa uno y dice, no, se llama con el dedo. Dice, ah, bueno, y dice, elevador, elevador.

y bastante poesía, se atreve a hacer música para chicos, no cualquiera, Decimos acá que hay también, me hace acordar algunas cosas de Hugo Figueras, que él también ha presentado acá en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la inauguración del Galponcito de los Cuentos. Y les decía que el año pasado nos visitaron los chicos de Garabatos y nos regalaron este libro, que está encuadernado de manera muy artesanal, donde con una estética, con una forma muy parecida a los libros de Eloísa Cartonero. Y dice Leyendas para no dormir. Y estas Leyendas para no dormir tiene un prólogo, que vendría a ser, chicos, la parte inicial del libro, y una presentación. Y dice así el prólogo: estas son historias escritas por chicos, para chicos y grandes. Son historias verdaderas, pasadas de generación en generación. Son personajes con vida. Nada de esto es ficción. Son personajes de Misiones, Jujuy, Paraguay, Chaco y Arana, acá cerca nomás. Cuando leas este libro, ponete un pañal. Te vas a hacer pis. Chicos del taller Garabateando, La Aceitera, Arana, septiembre de 2011. Los autores son Luciana, Priscila, Ayelén, Dylan, Anabel, Rebeca, Emilito, Rosana, Santiaguito, Zaira, Ivón, Abril y Brenda. Acá hay otro título que dice sobre este libro: Leyendas para no dormir es el resultado del trabajo colectivo realizado por los pibes, las familias del barrio y los integrantes del colectivo Garabatos en uno de los espacios de trabajo llamado Garabateando. Garabateando es un taller formado por chicos y no tan chicos, donde la creatividad, la búsqueda compartida y la alegría de comunicar se encuentran. Nace hace más de un año para complementar el trabajo que veníamos realizando desde la murga Garabatos de La Aceitera. Hacemos una opción política y pedagógica de trabajar desde la educación popular, porque creemos que un mundo diferente es posible y que urge construirlo día a día, creando nuevas relaciones que prefiguren una sociedad nueva. Trabajamos con la identidad y la memoria colectiva mediante la recopilación de relatos contados por los vecinos que permitieron visualizar diferentes momentos en la historia de Arana. Arana, chicos, saben que es la localidad que está al sur de La Plata. Su pasado como fábrica, el ferrocarril, su posterior cierre, luego del funcionamiento de un centro clandestino en esa localidad de detención durante la última dictadura militar, y hoy en día un asentamiento donde viven más de 200 familias que traen consigo historias y memorias de diversos lugares que se encuentran en este barrio. Las producciones que han surgido en estos talleres han servido y sirven para la socialización de las problemáticas del barrio La Aceitera. Hoy queremos presentarles nuestro primer libro, Leyendas para no dormir. Esperamos que esta recopilación de personajes y mitos populares propios de las distintas regiones de donde provienen las familias del barrio nos permitan sumergirnos en la riqueza cultural que tiene nuestra querida América Latina. Así que ya estamos preparados para escuchar los cuentos, los capítulos que vienen de este libro. Así que vamos a un buen tema de Pesetti para poder compartir estas leyendas para no dormir. Y ahora, querido público, les tendría que contar un cuento, pero no se puede. ¿No es cierto? ¿No? Malos acusones que son todos. No es cierto. Bueno, son buenos acusones. Entonces vamos a hacer otra cosa. A ver. Tendría que contar un cuento, pero no se puede. Es que tiene una mala palabra. Dice la palabra caca. Sí.

los dejan amarillos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Dice que los changos que no usan más sombrero que porque los changos chicos que se tiran de los pelos. Que dice que los changos que no usan taza chica que porque los changos chicos que la traen de basílica. Que dice changos que no traen calcetines que porque los changos chicos que los usan de patines. Que dice que los changos que no usan más corbata que porque los changos chicos se la dan en la pata. Que dice que los changos que no usan más pijama que porque los changos chicos la del pipi en la cama. Que dice que los changos comen de membrillo que porque los changos chicos que no usan calzoncillos. Y dice que los changos que no usan calzoncillos porque los changos chicos que los dejan amarillos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Radio Nauta 106.3 presenta Cuentos de Terror. Para que los chicos y chicas se asusten un poquito a la hora de la merienda. ¿Alguno se asustó? Vamos, ¿quién se asusta con los cuentos de miedo? Esos cuentos que se cuentan en noches de tormenta. Esos cuentos que se cuentan cuando se corta la luz, cuando hace mucho frío, cuando la noche está bien oscura. ¿Se asustan ustedes? ¿Qué cosas los asustan? A mí algunos cuentos me dan un poquito de miedo. De chico me asustaban las momias. De grande me asustan otras cosas. Pero ¿saben una cosa? La verdad es que los cuentos de miedo dan unas cosquillitas. Unas cosquillitas en la panza que tienen un gustito especial. Así que por eso vamos a hacer una sección de cuentos de miedo. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu. Bueno, qué presentación. Me había olvidado que habíamos hecho esta cortina. Y hoy vamos a compartir entonces con ustedes el capítulo 1 de este libro, Leyendas para no dormir, que se llama El Pombero. Características particulares del pombero. Sale a la hora de la siesta. Vive en el monte de Misiones. Es barbudo y lleva un bastón. Tiene un silbido que te hipnotiza. Es suave y dulce. Es lindo. Uno quiere llegar a él. Te atrapa cuando estás solo. Cuando se escucha lejos es porque está cerca. Y cuando el silbido está cerca, es porque él está lejos. Si te agarra, te lleva. Con la mirada, te estira la lengua y te saca todos los órganos. Y quedas como agachadito con la boca abierta. Oh, ahí está Aymar como escondiéndose en los equipos de sonido para que no nos vengan a buscar. El pomberito es un hombre petizo. Dice otro texto. Es feo, el más feo que puede haber. Todo pelo rubio, largo. Y dicen que los dedos son como los de la gente que trabajó. Y como que los dedos parecen medio curtidos. Él tiene un bastoncito y el pelo largo. Largo hasta el piso. Pero tiene 1,20 m nomás. Como un duende. Dicen que de repente en la siesta ataca el pomberito a las 2 de la tarde. Por ahí el pomberito empieza con un chiflido. Despacito, despacito. No es que es fuerte. Vos de repente lo sentís a la hora de la siesta y en Misiones se escuchan toda clase de pájaros, pero de repente vos no escuchás nada. Así, un silencio abrumador. Y cuando vos escuchás eso, tenés que salir a correr porque donde te quedaste te chupó la lengua el pomberito. El pomberito te caga palos. Si tenés suerte o si no, quedás mudo y muerto con la lengua afuera. A veces, dice otro texto, a veces no se deja ver en su apariencia. Casi siempre es como una persona, que vos no le tengas miedo o alguien conocido, como que te atrae el silbido. Es como que te hipnotiza. No sé cómo hará. Y hay algunos que no recuperan más. Quedan como con pérdida de memoria. Quedan así como locos. Y acá vemos los relatores, que son Emilio y Mirta, vecinos de el barrio La Aceitera. Vamos a seguir con Luis María Pesetti y les cuento algo más. Luis María Pesetti es argentino, pero tiene como un acento mexicano porque vivió muchos años en México. No sé qué habrá ido, por trabajo, por exilios, pero él vivió muchos años y por eso también tiene tanto acento. Y por eso en sus grabaciones, quizás la haya hecho en México esta, habla de chavos, habla con algunos modismos mexicanos. Pero sé que también hace mucho que vive acá y presenta espectáculos acá. Luis María Pesetti, este trovador loco que nos deleita esta tarde con sus cuentos, con sus relatos y también con su música. Seguimos entonces con él. Querida gente, vamos a cantar la canción de los changos. Pero miren, vamos a hacer una cosa. No, espérense, espérense. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como los recitales. Vamos a hacer como en los recitales. ¿Vieron que cuando sale el presentador dice "¿y ahora?" y toda la gente hace "¡ah!" así? Vamos a presentar. ¡Ah, ya, quítate! No, pues, todos quieren que el cuate se quítate y deja al grupo, maestro. Bueno, entonces ustedes van a estar en esa onda así animosa, así como, como entusiasmados, ¿no? Bueno, entonces yo voy a decir "¡y ahora! Vamos a cantar la famosísima canción". Y ahí "de los changos". Y ahí ya sí explotan. Y yo digo "¿la conocen?" y todos ustedes dicen "no". Listos, preparados. Listos. Entonces, no, pero igual tienes que mentir en este momento. Bueno, entonces preparados. Y ahora, querido público, lo están haciendo mal, lo están haciendo mal. Miren, no, nunca es tan prolijo el público y menos cuando es una raza así. No para así. Y ahora, vamos a cantar, no, es grito continuo y no lo quieren dejar hablar al cuate y lo quieren echar. Bueno, listos, preparados. Y ahora, querido público, vamos a cantar la famosísima canción de los changos. ¿La conocen? Híjole, bueno, se las enseño. A ver, a ver, a ver, a ver esas palmas. Entonces pongan las manos así. Déjenlas así, así quietas toda la canción. Bueno, vamos. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien. El estribillo que dice "qué bien que me viene, qué bien que me va, viva la alegría". Y ahí con cara muy seria, muy seria, muy seria de amargo, así el perro rabioso. ¿Ya? ¿Preparados? Entonces, a ver entonces, a ver esas palmas. No, no, no, yo dije a ver esas palmas. Bien. Declaración Universal del Derecho a Escuchar Cuentos. Este cuento se lo contaron a los abuelos de tus abuelos y luego me lo contaron a mí. Toda persona tiene derecho a inventar y contar sus propios cuentos, así como a modificar los ya existentes creando su propia versión. En aquellos casos de niños, niñas y adultos muy influidos por la televisión, sus padres y madres están en la obligación de descontaminarlos, conduciéndolos por los caminos de la imaginación, de la mano de un buen libro de cuentos. Cuéntese, escúchese y cúmplase. Mis historias, sus historias, todas me encantan igual. Puedo tener mis fantasías, luego hacer la realidad. Con mi creatividad muy lejos voy a llegar. En el mundo más divertido de todo, un mundo de cuentos y fábulas. En este mundo se puede todo, pasando páginas puedo volar. Colorín colorado, esta canción ha terminado. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. ¡Ay, curro! ¡Cada escena! ¡Cada escena hermosa! ¡A tristeza. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La escuela de nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los miércoles a las 14. Hola, soy Jessica, tengo 9 años. En el lugar Vázquez yo pinto y juego, y con mi hermana que tiene 8 años. Yo me llamo Yamila, pues tengo 8 años. Y en el lugar Vázquez pinto y juego a la biblioteca. Me gusta mucho venir a este lugar. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Aquí estamos en Radio Nauta. Bueno, yo también participo en el programa para chicos. Soy un panadero que vivo acá cerquita, que vivo haciendo medias lunas de manteca para poder compartir con todos, tomando un buen mate. Bueno, los esperamos. Radio Nauta FM 106.3. Esta nueva y hermosa radio que hoy abre las puertas a todos y a todas. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo. Y seguimos en esta calurosa tarde, ¿por qué no decirlo? De verano casi, acá en Entre Cuentos. Y ustedes saben que se nos vienen muchas cosas a la mente. Acuérdense que hace una semana atrás hacía un poquito de frío y llovía. Y acuérdense que, bueno, así es un poco el clima de La Plata, hay una diferencia muy grande entre los fríos. Y también son muy lindos los días de otoño, tibios, y como también la primavera. Y los veranos, agarrate. Enero, agarrate. Es así. Enero se va todo el mundo, entre que se van a ver a sus viejos, a sus pagos, a sus pueblos. Y los que a veces nos quedamos, tiene su magia la noche de La Plata, porque no hay nadie casi en la, como la ciudad queda para unos pocos. Y a su vez se pone fresquito, a veces hay un vientito, pero agárrense cuando hace esos 40 grados con la humedad que tenemos acá. Pero bueno, vamos a compartir ahora el capítulo 2 de estas leyendas para no dormir. Y tenemos al lobizón. Recién habíamos hablado sobre el pombero. Y dice así: características particulares del lobizón. Dedicado a todos los hinchas de Gimnasia. ¿Qué tanto? Es peludo como un humano. Sale los días de luna llena. Se cuenta que es el séptimo hijo varón. Se alimenta de excrementos, de porquerías, de carne podrida, de cadáveres. Se lo mata con una bala de plata. Si te muerde, te convierte en lobizón. Tenés que tirarle sal y al día siguiente, a la mañana, el que te pide sal es el lobizón. Una película muy interesante que se llamó Nazareno Cruz y el Lobo, una ficción con Juan José Camero, dirigida por Leonardo Favio. Hoy falleció Leonardo Favio, el director de esa película. Y bueno, seguimos leyendo entonces. El lobizón, ese sí sabes que yo lo he visto. Es un hombre peludo que se cambia la cara y las orejas. ¿Sabes qué? Le cuelgan y se pone de cuatro y se sienta en el suelo. Eso pasó en mi casa porque nosotros, ¿sabes qué? Tenemos nuestra cocina aparte y nuestra pieza aparte. Y ahí entonces mi mamá se levantó y yo me levanté también con ella. Y ahí entonces al lado del fuego estaba él ahí sentado. ¿Y sabes qué? Cuando lo vio mi mamá a ese bicho feo sentado al lado del fuego de la cocina, me agarró mamá, me llevó a la pieza y cerró la puerta y dejó nomás ahí al hombre que se vaya. Es el lobizón, me dijo, que se transforma. Y le fue muchas veces, ¿sabes qué? A la última hora también. Mi mamá decía, si vos sabés el nombre del hombre, el lobizón, vos le decís, lo llamás por el nombre y ya no vino más. Tampoco porque ya se reconoce por su nombre y ya no vino más. Porque viene, ¿sabes? Viene a buscar, come caca de gallina. Eso es lo que busca. También mujeres embarazadas y a perritos y a chanchitos, ¿viste? Dan cría y se lleva eso, ¿sí? Y otra cosa también. Otra cosa me dijo un vecino mío. También ahí, en ese mismo lugar, que la señora se levantaba de costumbre a la noche para hacer pis en la reguera afuera, y le vino como un viento y la llevó, ¿sabes qué? A la mujer, allá al monte. Ahí la llevó a la señora y no vino más. Entonces la gente, ¿sabes?, que estaba en la casa, se levantaron a ver a dónde se encontraba, porque no vuelve más a la cama. Y se la encontró en un solo grito, que cuando se iba, cuando se la llevó a la mujer, la encontraron después. Pero toda transformada estaba la mujer. Como que no habla más. ¿Sabes qué? Se le transforma todo. Las piernas, las manos, todo. Así parece que le tuerce todo el espíritu. Ese animal, el lobizón, es de Paraguay. Los relatos son de doña Priscila, nacida en Paraguay, quien asegura haber visto de chica a un ser extraño de allá, conocido como el lobizón. Bueno, seguimos entonces con estas leyendas para no dormir. ¿Se asustaron? ¿Se asustaron con el lobizón? ¿Se asustaron con el pombero? ¡Ah! Hay otros seres para descubrir luego de este tema. Allí va. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un cucú interrumpe su canción. Se oía y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría yo. Un aldeano en la montaña, vamos, un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un esquiador interrumpe su canción. Y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría yo. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente una avalancha interrumpe su canción. Se oía y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera cucú cucú y olera alegría y olera. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente dos novios interrumpen su canción. Un momento. Yo de solo mirar a la cara, aun cuando esté en un disco, soy capaz de saber quiénes están de novio o de novia. Deme más luz, por favor, señorita. ¡No se escondan! Si los que se tapan la cara son los peores. Se oirá y olerá alegría y olerá cucú cucú. Y olerá alegría y olerá cucú cucú. Y olerá lería, y olerá cucú. Y olerá lería, yo. Un aldeano más rápido, un aldeano, un rápido y más fuerte, un aldeano más rápido y más fuerte, un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente un perrito interrumpe su canción, primero más suavecito y más fuerte. Sí. Ah, yo le alegría, yo le cucu, cucu. Yo le alegría, yo le cucu, cucu. Yo le alegría, yo le cucu, cucu. Yo le alegría, yo el último. Un aldeano en la montaña canta con emoción. De repente, uno que se hacía loco interrumpe su canción. Se no, lo más que aguantemos. Se que lo más que aguantemos. Se la lengua afuera es muy importante y los ojos bizcos para el loco. Y olerá alegría, y olerá cucú. Y olerá alegría, y olerá cucú. Y olerá alegría, y Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Y desde este programa, nuestro abrazo grande y fraterno, aunque hace mucho calor para abrazarnos, pero sí nuestro afecto desde acá, para los chicos y chicas de Escuela Monstruo que estuvieron de visita. Hace dos sábados por el Parque Ecológico Municipal, allí el parque donde trabajamos junto a Silvana y a tantos otros compañeros, donde nos visitaron en una jornada que tuvo un montón de cosas, porque pudieron jugar a la pelota, pudieron salir a tomar aire puro, a recorrer, a hacer caminatas, a estar en el Museo del Papel, que va a estar acá en el Olga Vázquez, y contarles que, bueno, disfrutaron una tarde hermosa. Nos tocó un día lindo, un poco cargado de mosquitos, pero de buena onda, de un buen picnic y de mucho afecto y mucha naturaleza, ¿por qué no? Estamos con la operación de Aymar en esta tarde, que él viene, generalmente ya se ha quedado en el programa, ha estado en gran parte del año, y que, bueno, también ha estado Rodo, también ha estado Fernando, y gracias a ellos salimos al aire en esas cosas, en esos malabares mágicos que hacen para que el programa salga y poder tener voz, poder tener también la buena música al aire. Y contarles también que en este libro que estamos compartiendo, Leyendas para no dormir, hay un capítulo 3 que habla de un personaje que se llama el bebé barbudo. ¿Qué te parece, Aymar? El bebé barbudo es para después... Uno sueña cosas, ¿eh? Características particulares del bebé barbudo. Muy bien, ahí va. Aparece en la frontera con Bolivia, Argentina con Bolivia. Tiene apariencia de un bebé inocente. Nadie sabe bien quién es, solo que le crece la barba y tiene una voz gruesa. Acá hay un dibujo en este libro del bebé barbudo. Se lo puede ver. Acá anda con un pañal. Tiene como una especie de anteojos negros. Pero largo y mucha, mucha barba. Y quiero contarles lo que dice acá. Dice, hace mucho tiempo en la frontera de Bolivia con Jujuy vivía una familia muy grande que cada 3 días iban a visitar a la tía Mary que vivía al otro lado de la frontera. Un día era muy tarde para ir, entonces debieron ir de noche. Pero toda la familia se quedó dormida y fueron Hipólita, la mamá, y Marcelina, la hija mayor. Pero cuando fueron,

Vamos a compartir ahora el capítulo 5, El viejo de la bolsa. A veces yo escuchaba El viejo de la bolsa cuando era chico. ¿Vos lo escuchabas, Aymar, también? Va a venir El viejo de la bolsa. Y este capítulo dice así: te agarra haciéndote una pregunta. ¿Querés un caramelo o querés plata? Va arrastrando una bolsa de papas. Si te toca la mano, en el instante te mete en la bolsa y te lleva. Es viejo, barbudo y tiene una gorra negra, y aparece los días de tormenta con botas de lluvia negras. Otros dicen que es panadero. A los chicos que están solos a la mañana los convierte en pan y se los come. Vive en una casa de chapa. Vive en el bosque, cerca de lo de Don Pilo. Otros dicen que cuando te agarra, hace sopa de niños. Otros que come niños, que son queridos por su mamá, porque su mamá no lo quiso a él. Y acá hay dibujos de El viejo de la bolsa. Y también hay un sexto capítulo que es más gráfico, es más con dibujos, que es ¿qué? El cuco. ¿También te hablaron del cuco? Sí. Sí, el cuco es universal. Yo tengo un sobrino adoptivo que se llama Enzo, que le dice Momo al cuco. Ahí viene Momo. Un beso, Enzo. Y la verdad es que nos cabe las felicitaciones a nuestros amigos de Garabatos por estas leyendas para no dormir. Es la primera vez en este programa entre cuentos que los leemos y los compartimos, y me hace acordar mucho a ese sábado tan lindo que vinieron de visita con esta maratón de cuentos, donde ellos mismos la leyeron acá en el galponcito de los cuentos, en el Olga Vázquez. Y ustedes saben que, bueno, vamos terminando el programa. Ha sido un lujo estar con los chicos de Garabatos, ha sido un lujo también junto a la música de Luis María Pesetti. Gracias a Aymar, y nos vemos pronto, nos vemos el lunes que viene. Un beso enorme a Gabina, que hoy no pudo venir, pero que nos ha acompañado varios programas, y esperemos que pueda estar ella el próximo lunes. Un abrazo y hasta la próxima. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una, la sangre le chupé. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro, y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela, y cuando fui a una, a todos asusté. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Si quieren visitarme, les doy mi dirección: Cementerio 13, tumba 22. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Escubidu. Gracias, gracias, querida gente.